Muy buenas noches, esto es Alto Voltaje, programa número 228. Mi nombre es Darío Bardín y vamos a estar como todos los viernes acá en CuervoRockRadio.com.ar 2 horas escuchando el mejor rock, el blues y el metal. Vamos a tener los bloques de siempre, los bloques de las bandas emergentes, la balada, el temazo en vivo, el superclásico, el acústico, el bloque de blues, el bloque de las grandes mujeres de la música que nos trae Sonia Funes y el de Alejandro Ayo que nos trae bandas no tan conocidas en Argentina de metal. Les voy a decir las redes donde nos pueden encontrar. Estamos en Instagram como @altovoltaje71. En Facebook estamos como Alto Voltaje. Nuestro canal de YouTube es Alto Voltaje LP. El mail para las bandas o solistas que quieran mandar su material para que los pasemos es altovoltaje1975@gmail.com y el WhatsApp es +549 221 614 5773. Si quieren escuchar programas viejos o nuevos de Alto Voltaje, los pueden encontrar en iVoox.com, en Amazon Music o en nuestro canal de YouTube, como les dije anteriormente, Alto Voltaje LP. Ahora, como siempre, vamos a empezar con un tema. Vamos a escuchar a The Hansuer con Rock and Roll Outlaw. That's all I know. You've got to otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje. Solo rock and roll. Cuando una banda decide versionar a Led Zeppelin, el desafío es enorme, porque no se trata solo de tocar bien una canción, sino de rendir tributo a una de las bandas más poderosas de la historia del rock. Y pocos grupos actuales que puedan hacerlo con tanta honestidad y respeto como Blackberry Smoke. Nacidos en Atlanta, Georgia, Blackberry Smoke lleva años defendiendo un estilo propio, donde el rock sureño, el country y el blues se mezclan con una autenticidad que pocos pueden igualar. Son herederos de la tradición de bandas como Lynyrd Skynyrd o The Allman Brothers, pero con una energía contemporánea que los mantiene siempre frescos. En su disco Stoned, lanzado en 2021, la banda decidió hacer algo especial, grabar un homenaje completo a Led Zeppelin, reinterpretando algunos de sus temas más emblemáticos. Y entre ellos aparece The Rover, esa joya original del álbum Sickle Graffiti de 1975. En la versión de Blackberry Smoke, el tema conserva la potencia del riff original, pero con una atmósfera más sureña, más terrenal, más orgánica. Las guitarras suenan cálidas, con ese tono vintage y crudo, y la voz de Charlie Starr le da un aire distinto. Menos grandilocuente que Robert Plant, pero con una honestidad rockera que se siente real. The Rover nunca fue uno de los temas más radiales de Led Zeppelin, pero sí uno de los más queridos por los fanáticos. Habla de seguir el propio camino, de la libertad de espíritu y de vivir sin mirar atrás. Y Blackberry Smoke lo entiende a la perfección. El tema lo hacen suyo, pero sin perder el alma del original. Este cover es un puente entre dos generaciones, la de los 70, cuando el rock aún estaba construyendo su historia, y la actual, donde bandas como Blackberry Smoke mantienen viva esa llama con respeto, pasión y energía. Es un recordatorio de que el rock no se trata solo de nostalgia, sino de continuidad. De cómo las nuevas bandas pueden tomar una canción clásica y darle nueva vida sin traicionar su esencia. Así que acá en el bloque del cover de Alto Voltaje vamos a escuchar a Blackberry Smoke con The Rover, un tributo al espíritu libre de Led Zeppelin. We'll be right back. una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. Muy bien, y estamos en el bloque del acústico y vamos a meternos en la década del 90. Y si hablamos de esos años, Aerosmith fue una de esas bandas que supo reinventarse sin perder la esencia. Después de años de excesos, separaciones y renacimientos, llegaron a la década con un nuevo sonido, nuevas energías y un puñado de himnos que marcaron a toda una generación. Uno de ellos fue Crying. Lanzada en 1993 dentro del álbum Get a Grip, esta canción mostró a un Steven Tyler más emocional y más humano. Una mezcla perfecta entre balada y rock, con ese equilibrio que solo Aerosmith podía lograr. Crying habla del amor y del desamor, de las relaciones que duelen, de esa mezcla de deseo, pérdida y liberación que todos alguna vez sentimos. Y en su versión acústica, esa historia se siente más cercana todavía. Cuando Steven Tyler toma el micrófono y la canta desde otro lugar, sin la potencia eléctrica, sin la producción gigante, la canción se transforma. Su voz rasgada, llena de matices, deja ver la emoción real detrás de las palabras. Cada frase suena vivida, sentida. Es el alma de Steven Tyler, desnuda, mostrando que el rock no siempre necesita distorsión para estremecer. En esta versión acústica, la guitarra suena cálida, con un ritmo suave y acompaña sin invadir. Y la interpretación vocal lo dice todo. No es una actuación, es un desahogo, una confesión hecha canción. Crying fue un éxito enorme en su momento, con un video que marcó los 90, con Alicia Silverstone, símbolo de toda una era de MTV. Pero más allá del videoclip y el éxito comercial, la canción quedó como una de las grandes muestras del talento de Aerosmith para conectar con la gente. Rockeros, baladistas o soñadores, todos encontraron algo en esa letra. Y en esta versión acústica, Steven Tyler nos recuerda por qué su voz es una de las más icónicas del rock. Porque puede gritar, pero también puede susurrar. Puede romperte con un alarido o emocionarte con una sola palabra. Así que en este bloque acústico vamos a escuchar a Steven Tyler haciendo Crying de Aerosmith en su versión acústica. So broken hearted, love wasn't much of a friend of mine. The tables have turned, yeah, 'cause me and their ways have parted. That kind of love was the killing kind. Yeah. All I want is someone I can't resist. Just Alto Voltaje presenta Grandes Mujeres de la Música. Bienvenidos a este bloque que llamamos Grandes Mujeres de la Música. Hoy vamos a entrar en un universo donde la oscuridad y la belleza conviven, donde lo clásico se abraza con lo moderno y donde una voz puede ser susurro, lamento, grito y libertad. Hoy hablamos de Amy Lee, la fuerza creativa, la sensibilidad y la potencia detrás de Evanescence. Cuando Amy apareció en la escena del rock, no necesitó exagerar ni poseer una actitud agresiva para hacerse escuchar. Su arma fue siempre su talento, una voz profunda, dulce y desgarradora al mismo tiempo, capaz de iluminar la sombra y oscurecer la luz. Una artista formada en música clásica, que llevó el piano al territorio del metal, que combinó lo sinfónico con lo alternativo y lo emocional con lo visceral. Amy Lee abrió un camino distinto en el rock. Mostró que la vulnerabilidad también puede ser poderosa, que hablar de dolor, de heridas, de pérdidas y de emociones profundas no nos hace débiles, nos hace humanos. Su música acompañó a toda una generación que necesitaba sentirse comprendida, que buscaba un lugar donde refugiarse sin juzgamientos, un espacio donde la tristeza pudiera transformarse en fortaleza. Más allá de las melodías y los escenarios, Amy luchó por su arte, por su identidad y por su independencia musical. No dejó que la industria moldeara su voz ni su esencia. Se enfrentó a presiones, a decisiones difíciles, a cambios internos y externos. Y aún así se mantuvo fiel a lo que es, auténtica, sensible, intensa y honesta. Con su piano, con su mirada profunda, y con esa manera única de convertir emociones en sonido, Amy Lee trascendió estilos y modas. Se volvió símbolo de sensibilidad, de resiliencia y de creatividad pura. Una mujer que le dio espacio al silencio, al susurro, a la lágrima y a la potencia. Hoy la celebramos por lo que canta, por lo que compone, por lo que inspira. Y porque Amy no solo interpretó canciones, interpretó sentimientos. Y porque su música, como su alma, deja una huella que no se borra. Amy Lee, la voz que convirtió la oscuridad en arte y el dolor en luz eterna. Now I will tell you what I've done for you. 50,000 tears I've cried. Screaming. And bleeding for you, and you still won't hear me. Don't want your hand this time. I'll save myself. Maybe I'll wake up for once. Not tormented daily, defeated by you. Just when I. en alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Muy bien, y estamos en el bloque de la balada. Y hoy tenemos el tema de Bad Company, I Don't Need Somebody. Bad Company, una banda nacida en los 70 y considerada pionera del hard rock británico, siempre se destacó por su sonido potente y por esa mezcla de elegancia y fuerza que los hizo únicos. En sus primeros años, con Paul Rogers al frente, marcaron una época. Pero el tiempo pasó, la formación cambió y a finales de los 80 la banda vivió una nueva etapa con Brian Howe como vocalista. Esa etapa, muchas veces subestimada, dejó joyas increíbles, y una de ellas fue esta balada, incluida en el disco Holy Water de 1990. El álbum fue un éxito inesperado, con un sonido más pulido, adaptado a la radio de esos años, pero sin perder la esencia del rock clásico. If You Know Somebody es una declaración de amor simple, pero profunda. Habla de estar ahí cuando la otra persona más lo necesita, de ofrecer un hombro, una presencia, sin condiciones. Es esa clase de amor incondicional que no busca brillar sino acompañar. La voz de Howe suena sincera, cargada de sentimiento, y la guitarra suave y envolvente le da ese toque que la convierte en una de las grandes baladas de comienzo de los 90. En una época donde las bandas de rock duro competían por ver quién sonaba más fuerte, Bad Company eligió bajar un cambio, dejar hablar al corazón, y el resultado fue esta joya. La canción llegó al top 20 de los rankings estadounidenses y se convirtió en uno de los últimos grandes éxitos de la banda, demostrando que el rock no solo se trata de rebeldía, sino también de sensibilidad. Así que acá, en el bloque de la balada de alto voltaje, vamos a escuchar a Bad Company con If You Need Somebody. Should have told you by now, but I can't find the words. Oh no. If I could show you somehow, but I don't have the nerve. Oh no. You don't see me looking at you. How could love be so blind? Somehow you don't notice me. Sooner or later, yeah, there will come a time, baby, if you needed somebody. bloque de blues en alto voltaje. Hoy en el bloque de blues tenemos a Jimmy Rogers. Cuando hablamos del blues de Chicago, siempre aparecen nombres como Muddy Waters, Howlin' Wolf o Little Walter. Pero detrás de ese sonido poderoso, hay guitarras que fueron el corazón de la banda, el pulso de cada compás, y uno de ellos fue Jimmy Rogers. Nacido en Mississippi en 1924, Jimmy creció rodeado de ese sonido áspero del Delta, pero su destino estaba más al norte. Como muchos músicos de su generación, siguió el camino del tren hasta Chicago, buscando una vida mejor y llevando consigo el blues. Allí, en los años 40, comenzó a tocar junto a otros nombres que pronto se convertirían en leyenda. Fue uno de los fundadores de la Muddy Waters Band, esa formación que definió el sonido eléctrico de Chicago Blues. Su guitarra rítmica era perfecta, firme, elegante, con ese swing que hacía moverse al público sin darse cuenta. Mientras Moody lideraba con su voz y Little Walter soplaba la armónica, Jimmy tejía el tejido invisible que mantenía todo unido. Pero no solo fue un guitarrista de acompañamiento. Jimmy Rogers también compuso e interpretó temas que hoy son clásicos del género. Canciones como That's Alright, Walking by Myself o Ludella muestran su estilo refinado, con un toque de humor y un groove inconfundible. Su manera de tocar era sencilla pero precisa, nada de exceso, nada de virtuosismo innecesario. Cada nota tenía un propósito. Y eso es el blues en su esencia, sentimiento, verdad y ritmo. Con el paso de los años, Jimmy se mantuvo fiel a su estilo, incluso cuando el blues comenzó a perder espacio frente al rock y la música moderna. En los años 70 y 80, fue redescubierto por una nueva generación de músicos que lo admiraban profundamente. Volvió a grabar, a girar por Europa y a demostrar que el verdadero blues no envejece, solo madura. Jimmy Rogers fue y sigue siendo una pieza fundamental del rompecabezas que dio forma al sonido del Chicago Blues. Un músico de alma, discreto pero esencial. De esos que no buscan brillar solos, sino hacer que todo brille a su alrededor. Así que bajamos las luces del estudio, subimos el volumen de la emoción y dejamos que suene la guitarra inconfundible de un verdadero maestro, Jimmy Rogers, el hombre que hizo caminar al blues por las calles de Chicago. baby, and it ain't nobody crying. Gets a market, gets out on the street. Old George Stout, he knocked her down, and black in her eyes, went back home and told her husband in love. Don't start me talking, tell anything I know. Now if you don't call me signifying, somebody's got to go. Borrow some money, go to the beauty shop. He hunked his home. She began to stop. Says, take me, baby, around the block. Going to the beauty shop where I can keep my eyes shut. Start me to talk. I'll tell anything I know. I'm gonna cut out this signifying. Somebody's got to go. car said, baby, get in. It didn't stop driving till he had the foot in my bed. I took the back seat out and put it on the ground. No need to tell you what he was putting down. Don't stop me talking, I'll tell you everything I know. I gotta break up this signifying. Somebody's got to go. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Temazo en vivo. Why? you might lose your head. Get left for dead and nobody would ever know. We gonna ride to Mexico. We'll start a new life, do what we want. It's true or die, and that's your show in Mexico. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, soy Javier Villanueva, guitarrista de Easy Rider, y quisiera mandaros un saludo muy muy fuerte a todos los oyentes de Alto Voltaje y toda la gente de Latinoamérica. Quisiera pasarme por aquí para presentaros lo que es nuestro último trabajo titulado Manifesto, y podéis encontrar en nuestras redes sociales easy-rider.es, en Instagram como easyrider.metal o en YouTube arroba easyrideroficial. Ahí podréis ver un poquito y escuchar nuestro estilo, el metal que proponemos, nuestras influencias y sobre todo estar conectados con la banda. Prometemos contestar a toda la peña y con muchísimas ganas de poder visitaros, tocar en directo y tomar unas cervecitas con todos. Así que nada, a The Rider y nos vemos pronto. Dreams I hear. El metal siempre tuvo un lugar especial para hablar de guerras, injusticias y abusos de poder. Pero pocas canciones son tan crudas, tan directas y tan dolorosamente reales como Disposable Heroes de Metallica, incluida en el disco Master of Puppets de 1986. Este tema no habla de una guerra en particular, habla de todas las veces que los gobiernos mandaron a jóvenes al frente, no como héroes, sino como carne de cañón. De chicos enviados a morir mientras los que dan las órdenes observan desde escritorios, lejos del barro, del miedo y de la sangre. Disposable Heroes significa literalmente héroes desechables, y con ese título Metallica ya lo dice todo. A mediados de los años 80 el mundo todavía estaba marcado por las heridas recientes de Vietnam. Los veteranos estadounidenses volvían con traumas, secuelas físicas y psicológicas y un sentimiento generalizado de haber sido usados, manipulados y abandonados. Las guerras no solo dejan muertos, dejan generaciones marcadas para siempre. En ese clima nació esta canción, como un grito contra la maquinaria militar, contra el adoctrinamiento y contra la mentira heroica que se usa para justificar el sacrificio de jóvenes soldados. Jane Hetfield canta desde la perspectiva de uno de los chicos enviados al frente. Un soldado que no decide nada, que no comprende completamente por qué está ahí, que simplemente recibe órdenes. Vas a hacer lo que te diga, cuando yo lo diga, de vuelta al frente. Ese de vuelta al frente se convierte en un látigo que se repite una y otra vez, marcando la idea de que ese soldado no tiene nombre, no tiene futuro y no tiene derechos. Solo es un número más en un informe militar. La canción describe lo que significa estar atrapado en el campo de batalla. Los compañeros que caen, el miedo constante, el dolor físico, el agotamiento mental. La sensación de ser empujado hacia la muerte por alguien que jamás compartirá ese riesgo. Hetfield expone la manipulación desde la infancia. Como a los jóvenes se les habla de honor, de gloria, de servir a la patria, cuando detrás de esas palabras se esconde una estructura que los ve como desechables, piezas de una máquina que nunca se detiene. La letra es brutal, habla de piernas destrozadas, de cuerpos mutilados, de órdenes que obligan a seguir avanzando incluso cuando todo está perdido. Habla de un soldado que sabe perfectamente que para el sistema su vida vale menos que la estrategia del día. Musicalmente es una de las canciones más feroces de Master of Puppets. Riffs rápidos, batería imparable, un ritmo que no da respiro. Todo está pensado para sonar como una marcha militar llevada al extremo, como una carrera desesperada en medio del caos del combate. Pero no es una oda a la guerra, es una denuncia, una narrativa que cuestiona la glorificación del sacrificio, que pone el foco en quienes realmente pagan el precio. Disposable Heroes no busca héroes, busca memoria. Busca romper el relato romántico de la guerra y mostrar la verdad que muchas veces se oculta. Los gobiernos declaran guerras, pero son los jóvenes los que mueren en ellas. Metallica, desde su lado, grita lo que miles de soldados a lo largo de la historia han sentido. Esa sensación de ser usados, manipulados y descartados. De ser parte de una generación que vuelve rota mientras los responsables siguen intactos. Es un relato incómodo, un espejo oscuro, pero necesario. Porque todas las guerras empiezan igual, con alguien poderoso tomando decisiones y con alguien joven pagando las consecuencias. Y ahora, para escuchar esa furia, esa crítica y esa verdad que sigue vigente, suena Metallica y Disposable Heroes. Cazador nocturno te trae Under del Mundo. Buenas noches, bueno, hoy le voy a presentar una banda de Albania llamada Centaur. Es una banda que se formó en los años 90 y estuvo hasta el 99. Ahí se separaron, después se volvieron a juntar ahora en el año 2015 hasta lo que es la actualidad. Tienen un EP editado del año 95 llamado Mr. Centaur y después tienen un disco del año 97 llamado Anshi Nuk Drishon. Eso es cantado en su idioma natal. Bueno, la banda está formada por Fabián Aslani en el bajo, Dritan Oksha en la guitarra, Nertan Moya en la otra guitarra, Erix Salosha en la voz y Bledan Gram en la batería. Esta banda, bueno, hizo muchos conciertos en lo que es su país, le costó salir de lo que es Albania, pero bueno, tuvo un gran reconocimiento, como dije anteriormente, ahí, por eso la decisión de volver a juntarse en el 2015 y estar hasta la actualidad, obviamente. No han sacado ningún disco nuevo, lo que sí han hecho, han vuelto a regrabar su EP y su disco anterior. Bueno, ahora vamos a escuchar dos canciones de ella, una perteneciente a su primer disco, que la canción se llama The World's Mine, y la otra canción que vamos a escuchar lleva el nombre de su segundo disco, Anshi Nuk Drishon. We'll be right back. Olvidaremos. Llega a alto voltaje el superclásico. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Hay canciones que parecen escritas para atravesar el tiempo, temas que no envejecen, que siguen inspirando generaciones enteras y que cada vez que suenan despiertan algo profundo en quien las escucha. Una de ellas es sin dudas Carrie O. Wainwright Sun de Kansas. Corría el año 1976, la banda venía de un momento complicado, después de varios discos, Kansas todavía no había logrado ese gran éxito que los consolidara. Los críticos la consideraban demasiado progresivos para el público norteamericano y las ventas no acompañaban. Fue entonces cuando Kerry Livgren, su guitarrista y principal compositor, escribió una canción casi con un mensaje personal, una conversación consigo mismo. Carry On Wayward Son nació como una reflexión sobre la fe, la búsqueda interior y el sentido de seguir adelante a pesar de los tropiezos. Livgren, que en ese momento atravesaba un proceso espiritual muy fuerte, volcó en la letra su deseo de encontrar paz, equilibrio y propósito, y lo hizo de una manera universal, con palabras que cualquiera podía sentir como propias. Desde el primer segundo la canción impacta. Ese inicio a capela con las voces de Steve Walsh, Robbie Shiner y el propio Livgren ya se convirtió en historia del rock. Luego entra la guitarra con un riff poderoso, seguido por un ritmo cambiante, lleno de giros, solos y armonías que muestran la precisión técnica de una banda que dominaba su instrumento y su estilo. Kansas no era una banda más, fusionaban el rock con influencias clásicas, con estructuras complejas, con letras que iban más allá del amor o la rebeldía. Había en ellos una búsqueda filosófica, casi existencial. Y esta fue la canción que logró unir todo eso, energía, espiritualidad y rock en su máxima expresión. El tema fue lanzado como primer sencillo del disco Left to Venture y cambió el destino de la banda. En pocas semanas se convirtió en un éxito en las radios de Estados Unidos. Trepó al 20 del Billboard y les abrió las puertas del reconocimiento internacional. Pero más allá de los números, lo importante fue el mensaje. La canción se transformó en un himno para quienes sienten que el camino es difícil, pero siguen adelante igual. Para los que cargan con el peso de los errores, pero aún así se levantan. Para los que buscan paz y no se rinden. Con el tiempo la canción fue ganando nuevos significados. Sonó en películas, series, incluso en el rock más moderno, manteniendo siempre ese espíritu de superación y esperanza. Hoy, casi 50 años después, sigue siendo una de las piezas más representativas del rock de los 70. Un clásico que atraviesa generaciones y sigue emocionando a cada nueva escucha. En cada acorde, en cada cambio de ritmo, en cada frase, hay algo profundamente humano. La necesidad de seguir adelante, de no rendirse, de entender que incluso los más errantes pueden encontrar su paz. Así que en este bloque del superclásico de alto voltaje, suena una de las obras más grandes del género del rock. Kansas, con Carry On Wayward Son. Sweet! Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, ¿cómo va? Acá es Lucia. Bueno, quería contarles que estamos muy contentos de que estamos por sacar nuestro segundo material, que se va a llamar 2, un EP, que recopila 6 canciones de nuestra... Bueno, dando el cierre un poco a nuestra primera etapa. Son canciones que venimos trabajando hace un poco más de un año, que este año tuvimos la suerte de poder grabar en simultáneo en Romafonic y terminar las grabaciones en Piso 10. Al EP lo grabó Damián Catapano en batería, Pablo Ansaldi en bajo, Lisandro Becha en guitarra y quienes habla Ezequiel Singer en guitarra y voz, con la producción de Mateo Baudino. Los esperamos el 12 de diciembre a escuchar el EP, que va a estar disponible en todas las plataformas. Para enterarse de más novedades pueden seguirnos en nuestras redes. Estamos en Instagram como @lucida.musica y en YouTube con lucida.musica también. Vamos a subir, bueno, más material que tenemos de la grabación, así ustedes también puedan ser parte. Muchas gracias a Alto Voltaje y a Darío por el espacio. Así que ahora los dejo con Perfume, que es el primer corte de nuestro EP. Y les mando un gran abrazo. Muy bien, y llegamos al final de esta edición 228 de Alto Voltaje. Les vuelvo a repetir las redes por si nos quieren seguir. Estamos en Instagram como @altovoltaje71, en Facebook Alto Voltaje, el canal de YouTube Alto Voltaje LP, el mail es altovoltaje1975@gmail.com y el WhatsApp es +549 221-614-5773. Y como siempre les recuerdo que si quieren escuchar programas nuevos o viejos de Alto Voltaje, los pueden escuchar en iVoox.com, en Amazon Music o en nuestro canal de YouTube Alto Voltaje LP. Nada más para decir por hoy, nos vamos a ir escuchando a la banda Volbeat con el tema Seal the Deal. Mi nombre es Darío Bardín y nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau.